Llegó la hora, amigos, de escuchar tu corazón y sobre todo al folclore por poco conocido. Asómese, vecino, avísela quien pueda, hija, madre, abuela, para escuchar lo que digo. Para ustedes, vale, hijano. Hola a todos los que nos están escuchando, estamos comenzando este primer programa Radionetizando el Folclore. Estamos muy contentos de empezar a transmitir esta idea que hemos tenido hace tiempo de llevar el folclore a la gente que nos está escuchando en sus casas. Me presento, yo soy Valentina Guajardo, estudiante de Historia, y los dejo acá con mi compañero Alejandro para que él también se presente. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar escuchándonos. Este es nuestro primer programa de Radionetizando el Folclore por la Radioneta. Queremos darle la gracia a Natacha, a Isaac, que se han comportado muy bien con nosotros. Nos han dado la posibilidad de estar acá transmitiendo un poco lo que es el folclore para nosotros. No solamente el folclore que viene desde arriba, sino también el folclore que nace desde el mismo pueblo. Claro, nuestro propósito en este programa es que ustedes como Radio Escucha conozcan también el folclore que se toca cerca de ustedes, los trovadores que están al lado de ustedes, que son sus vecinos, los folcloristas, que hacen música del corazón y no solamente desde la industria. Claro, la idea de nuestro programa es ver ese folclore que nace desde el pueblo, ese folclore que viene desde abajo, ese folclore que es el alma finalmente de un pueblo, que no es solamente lo que quieren que otros escuchemos, sino el folclore que nosotros escuchamos, lo que vemos en la calle, como dice Valentina. Y bueno, aquí vamos a estar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde acompañándonos, trayéndoles recuerdos y trayéndoles también cosas folcloristas de hoy día, los que están en la calle, el que está en la micro, el que está al lado del Jumbo, el que está, no sé, en Avenida Argentina, el que está en Plaza de O'Higgins, Aníbal Pinto, Parque Italia, fuera del Congreso, en la feria. Bueno, oye, yo creo que ya dejémonos de hablar mucho, tenemos una hora de programa para eso y vámonos al tiro con un tema. Acá luego vamos a comentarlo y les vamos a contar de qué se trata. Flores que nacéis tristes entre la hierba escondida, cuando me sois parecida a las flores que amé yo. No dejas como vosotras, puras violetas nacieron, pero pronto se perdieron en las brumas del dolor. Estaban regadas dulce, bien mío, son dos gotas de rocío y una lágrima de amor. Bueno amigos, ahí escuchábamos en nuestro primer tema llamado Las Violetas. Este es un tema, es un vals decimonónico, es decir, es un vals del siglo XIX, del autor Tomás Gavín Ortiz, compositor del siglo XIX, y que lo interpreta Juan Padilla, de la Orquesta Folclórica de Federico Ojeda, que fue grabado a principios de 1940. Este tema, Las Violetas, es un vals que fue recopilado por Carlos Martínez y el conjunto Trehuaco a partir de un disco de 78 revoluciones, de estos discos de vinilo un poco antiguos, digamos. Bueno, nosotros queríamos partir este primer programa con una recopilación de temas, de canciones, música folclórica antigua, pero también vamos a ir mezclando entre medio, vamos a ir mezclando canciones tanto actuales o que han sido recopiladas pero con grabaciones actuales. ¿Qué entendemos nosotros por folclore? ¿Qué entiendes tú, Valentina, por folclore? Mira, yo creo que igual pueden haber como dos paradas del folclore. Está esto que se define un poco y como la expresión de la cultura de un pueblo. O sea, los cuentos, la música, los bailes, las leyendas. Y la que, bueno, debe transmitirse por vía oral. Pero yo creo que cuando nosotros pensamos en radionetizando el folclore, pensamos en definir el folclore, cómo lo sentimos nosotros. A mí de eso en verdad me gustaría hablar. El folclore para mí es algo que me conecta con lo que somos como cultura, más allá de eso que se pueda decir que es folclore. O sea, para mí que me digan esto es folclore, esta cueca es folclore, esto que viene del campo es folclore, a mí eso no me llega. El folclore es cuando, por ejemplo, escucho una cueca y me dan unas ganas locas de bailar, weón, y como que no puedo como controlar esas ganas. Yo, para ti, ¿qué es lo que es el folclore? Como cuéntame un poco qué es. Bueno, el folclore tiene que ver con eso, el folclore tiene que ver con el alma, con el sentimiento de todo. Porque dice Valentina de que cuando uno escucha una cueca, una tonada, una viejita en el campo cantando, rajeando una guitarra en un camino o fuera de una farmacia, y que canta una canción que quizás cantaba su abuela o su mamá se la enseñó, y uno se queda escuchando y ve cómo la vista le cambia, los sentimientos le cambian. Yo siempre recuerdo que mi abuela cantaba una canción que se llamaba Elena, que yo la escuché una vez por Rosario Huecha en el sur, y un día en Santiago, después que mi abuela falleció, escuché cantando una viejita fuera de una farmacia en Santiago Centro escuchando a Elena. Y ahí es cuando le dice, ahí está el alma del pueblo, ahí cuando esas canciones que pasan y que uno las siente y que le llegan al corazón. Porque el folclore siempre está permanente, es permanente, no es solamente parte de una ceremonia republicana que está los 18 de septiembre, sino que el folclore es permanente. Nosotros encontramos folclore en enero, en febrero, en diciembre, en octubre y obviamente en septiembre. Claro, y aparte, a la gente siempre se le suele como olvidar que el folclore nace de un contexto social y que el contexto social nunca acaba. O sea, nosotros no podemos decir que somos patriotas o que somos folclorista solamente para el 18, como decía el Jano. Yo creo que el folclore siempre va a existir en la medida en que nosotros tengamos ganas de expresar lo que sentimos por nuestro territorio, por nuestra cultura, por aquello que queremos expresar. Ya, y ahora nosotros vamos a escuchar nuestro segundo tema, que es una cueca de Blanca Tejeda que se llama Valparaíso. Está interpretado por Alfredo Pelaya y Blanca Tejeda en un dúo a guitarras grabado en 1927. Esta recopilación también pertenece a Carlos Martínez a partir de un disco de 78 revoluciones. Bueno, escuchemos ahora Valparaíso, una cueca de Blanca Tejeda. Valparaíso, cueca chilena, primera. Valparaíso, mirar, segunda. Vamos a retomar esta parte de conversación. Como muchos saben, la palabra folclore, como cosa elemental, se divide del inglés folk, que significa pueblo, y lore, que es conocimiento o saber. Como le decíamos recién, que significa que es la expresión de la cultura de un pueblo. Ahora, el hecho folclórico, según algunos autores, debe, para cumplir con esta categorización, debe tener algunos aspectos. Primero, debe transmitirse vía oral, debe ser de autoría anónima, debe ser patrimonio colectivo de la comunidad representante del lugar en donde se manifiesta este fenómeno. Debe ser funcional, o sea, debe tener una utilidad pragmática o cumplir con algunos fines rituales. Debe ser duradero y perdurable por un tiempo considerablemente largo. Como decía el Jano, es algo que siempre está, o sea, nunca va a desaparecer. Debe tener variantes múltiples, que no exista una versión oficial del fenómeno, sino que se reformule cada vez que emerja. Este punto para mí es súper importante, también como para mi compañero, porque eso quiere decir que no tiene que institucionalizarse, o sea, siempre puede ir variando, puede tener diferentes manifestaciones y no necesariamente tiene que ser algo oficial. Existen versiones tanto urbanas como rurales, eso también es súper importante porque quiere decir que no es solo uno, sino que se puede manifestar de acuerdo a la persona que lo esté interpretando. Y bien sabemos que la gente del campo, la gente del sur, la gente de Santiago, las grandes metrópolis, no somos todos iguales porque nos movemos como en sociedades diferentes. Y por último, debe ser aglutinante, o sea, es decir, pertenecer o fundar una categoría, corriente, estilo, género o tipo. Claro, importante lo que dice Valentina, porque si uno ve el folclore, uno siempre lo asocia a lo que es la cueca, la tonada, el rodeo y las fiestas que se dan o las ceremonias que se dan, rituales casi republicanos que están durante septiembre, pero el folclore también tiene que ver con los cuentos, la música, los bailes, las leyendas, la historia oral, los proverbios, los chistes, las supersticiones, costumbre, artesanía, folclore religioso. Entonces nosotros desde ese punto de vista queremos, vemos el folclore no solamente como música, también lo vemos como una serie de actitudes y una serie de correspondencias que se dan entre el hacer del pueblo y la realidad del pueblo. El pueblo en el sentido genérico, no pueblo en el sentido ideológico. Que claro, como claro. Diferente. Claro. Oye, sabes que yo te quería como compartir una experiencia que para mí eso como que define lo que es el folclore para mí. Yo en el verano anduve en el sur, una persona a quien quiero mucho y amo. ¿Quién será? Y no, nos tocó que se nos ocurrió la idea de llevar una guitarra, ¿cachai? Él tocaba y yo bailaba, cueca, obvio. Pero a mí lo que me hizo sentir bacán, porque no tengo otra palabra para definirlo, y me hizo conectarme con el folclore, es que donde nosotros tocábamos, llegaba gente y en verdad como que más de allá de aplaudirte y darte monedas por lo que hacíamos, se sentía como gratificada por lo que nosotros estábamos como entregando en la calle. Sobre todo cuando estuvimos en Puerto Varas y en la Feria de Valdivia, a mí me impactó ver a tanta gente que le gusta escuchar el folclore, porque por lo general se piensa que la cueca es algo que a la gente no le gusta mucho, porque de partida, ¿a qué niño en el colegio le gusta que le hagan hacer bailar cueca? que le hagan bailar cueca para ponerle una nota, ¿cachai? Pero lo que yo vi en la calle a mí me tocó súper profundo. O sea, ver que a la gente le gusta y ver que la gente aplaude a jóvenes que hacen folclore fue algo que a mí me hizo cambiar un poco mi perspectiva del folclore. Claro, en ese sentido uno se da cuenta muchas veces que hay actitudes de la gente que uno dice, pero supuestamente a la gente no le gusta el folclore. Claro. En la televisión, en los medios de comunicación no pasan folclore porque eso no vende, porque eso no está dentro de la lógica del mercado. Pero cuando uno ve en la calle un grupo folclórico, siempre hay gente alrededor. Cuando uno ve a alguien cantando folclore, siempre hay gente alrededor. Cuando en alguna peña, en alguna incluso tocata universitaria o algún bar tocan folclore, la gente sale a bailar espontáneamente porque algo hay de eso que le llega al alma. ¿Y sabéis qué es lo que yo pienso? Que esto, el folclore, nace y se mantiene siempre por una búsqueda de identidad de la gente. O sea, la persona siempre necesita saber de dónde viene y a qué grupo pertenece, porque los ermitaños en verdad deben ser súper pocos. Todos necesitamos saber a qué pertenecemos y de dónde venimos. Por eso que la gente aplaude tanto el folclore. Claro. Por ejemplo, hay un folclorólogo alemán que se llama Gottfried von Herder. Él hablaba de que el folclore mantiene que cada pueblo posee su folclore único y singular, que aparece como fundamento de que permite buscar la identidad de los mismos pueblos. O sea, no es algo que esté solamente en el aire para cada cierto tiempo, sino que es algo que se profundiza y que se mantiene. Bueno, vamos a escuchar un tema en este momento que se llama El Firulí. El Firulí es una recopilación de Margot Loyola, pero aquí canta Iris Arellano de Copquecura. Esta fue una recopilación de Margot Loyola el año 2006 y está en un disco que se llama La Tonada, en una parte que se llama Las Cantoras. El Firulí. A los solteros quererlos, a los viudos por su plata, a los viejos ni mirarlos, ni por oro ni por plata. Sal aquí, firulí, firulero, sal acá, firulí, firula. Sal aquí, firulí, sal acá, firulí, sal aquí, firulí, firula. Los solteritos horchata y los viuditos coña, los casados vino tinto y los viejos aguarrá. Sal aquí, firulí, firulero, sal acá, firulí, firula. Sal aquí, firulí, sal acá, firulí, sal aquí, firulí, firula. Los solteros son de oro, los casados son de plata, y los viudos de metal, y los viejos son de lata. Sal aquí, firulí, firulero, sal acá, firulí, firula. Sal aquí, firulí, sal acá, firulí, sal aquí, firulí, firula. Ya, chiquillos, estamos de vuelta a la canción. Y ahora nosotros queríamos compartir con ustedes el correo de la radio, radionetizando@gmail.com. La idea es que este programa no lo hagamos solo nosotros. Queremos que ustedes participen, nos manden sus historias, nos manden tal vez si tienen algún poema, o quieren participar del programa. En verdad, este espacio está abierto a toda la comunidad que quiere venir a participar. Si ustedes quieren venir con su guitarra, tal vez su instrumento, o vienen simplemente quieren venir a conversar, este espacio está, como dije, abierto para que ustedes lo utilicen con nosotros. Claro, no solamente es cosa de comunicarse. Recuerden, radionetizando@gmail.com. Nos pueden enviar un correo. Claro. Señales de humo, un poco improbable. También nos búsquenos en Facebook. Eso. Radionetizando el folclore. Cualquier un grupo de Facebook ahí que anda dando vuelta en los medios de comunicación de masa. Cibernéticos. Como diría Marshall Luján, nuestra aldea global se está haciendo cada día más pequeña. No podemos evitar caer en eso. Claro. Pero bueno, ahí nos pueden encontrar. Recuerden, Radionetizando el Folclore, el grupo de Facebook, y radionetizando@gmail.com. Claro, ahora, por ejemplo, de repente con Valentina vamos a tener ciertos comentarios Bueno, nosotros estudiamos historia en la Universidad Católica de Valparaíso, así que tenemos esa impronta muchas veces. Es algo espontáneo, no vamos a poder evitar tener esa salida. Sí, caer en la ñoñería, diría. Bueno, sigamos con el folclore. Nosotros venimos aquí a escuchar folclore y a hablar del folclore. El siguiente tema es una canción de Violeta Parra que se llama La Pericona se ha muerto. Esta canción tiene una característica bastante especial. Fue grabada en el año 1966 en la Carpa de la Reina, donde funcionaba este centro folclórico que Violeta Parra impulsó, y donde participaban, por ejemplo, el grupo Cuncumén, participaba Víctor Jara, participaba el recordado Negro Medel, y mucha gente que quería expresar el folclore de otra forma iba a la Carpa de la Reina. Esto estaba en Santiago, la Reina Alto, y era un poco difícil el acceso allá, por eso tuvo bastante problema la gran Violeta Parra para poder hacer funcionar su proyecto. Bueno, este colectivo, Carpa de la Reina, este álbum colectivo, fue lanzado en 1966, a partir de unas grabaciones que la misma Violeta realizó. ¿Ya? Contiene algunas canciones de Violeta, este disco, junto a grabaciones de otro artista, por ejemplo, Roberto Parra, etc. Varias de las canciones interpretadas fueron recopiladas por la misma Violeta. De sus canciones, por ejemplo, Los Pueblos Americanos y La Pericona se ha muerto, pueden encontrarse hoy en compilaciones. El resto de canciones están perdidas por ahí y obviamente el mercado no las va a sacar a la venta. Porque pero no la vamos a sacar nosotros. Exactamente, vamos a hacer un nuevo sello discográfico. No, ¿para qué el sello? Por ejemplo, este álbum, La Carpa de la Reina, no se ha reeditado en ninguna ocasión, en ningún formato. Y solamente nosotros lo podemos encontrar por medio de internet. La aldea global que se nos achica y nos trae la posibilidad. Bueno, vamos a escuchar entonces La Pericona se ha muerto de Violeta Parra. Como les contábamos recién, que podían enviar sus cosas a radionetizando@gmail.com. Nosotros con el Ancalado estamos muy contentos en este programa porque ya recibimos el primer correo de un amigo, Fabián Cortés, que nos envió un poema que se llama 200 años Violeta y que les vamos a leer ahora. Dice: di una palabra Violeta, da tres acordes mejor. Tú no escuchaste al Santo Padre, ¿por qué habría de hacerlo yo? Celebran que hemos vivido 200 y yo no sé. No creíste que llegarías y el gatillo se echó a correr. Se fue a correr la bala, esa bala que enmudeció. a la mazúrquica que era modérnica y que el Arauco también sufrió. No te confundas, no sea necia. No es una paya esta cuestión. Mira del cielo violeta, desde ese que maldijiste, desde de ahí arriba donde quema el sol. De mantel negro se fue la parra, o un casamiento se celebró. Sufren tanto esos pobres negros que no tienen ni pa' comer. Así se vive en 200 años de independencia de no sé quién. Yo no sé nada, no sé qué escribo, si la violeta ya se fue. Bueno, ahí teníamos nuestro primer aporte de nuestro Radio Escucha. Un abrazo gigante y muchas gracias, Fabián Cortés Busto, por este poema que se llama 200 años violeta. Estamos también, como dice mi compañero, agradecidos, y los motivamos también a ustedes que comiencen a meterse a la página de Renetizando el Folclore, a enviar sus cosas y hacerse parte. Ya gente nos está preguntando que nos den el link de la radio para escucharlo, y estamos, como decimos, muy, muy, muy agradecidos y contentos de poder desde ya compartir este espacio. Bueno, ahora vamos a escuchar una cueca que se llama Puerto de Valparaíso, dedicada a nuestro puerto querido. Bueno, yo me siento ya un porteño más, aunque soy de Santiago. Bueno, yo les confieso también que yo soy de los Andes, pero vivo hace 11 años acá y... Bueno, es que es imposible no sentirse porteño cuando uno se conecta tanto con este puerto, el Puerto Camarra. Dicen, Puerto Camarra. Dicen por ahí las canciones. O como dice Nicanor Parra, hundido hacia arriba. Claro. Ya, entonces vamos el a escuchar... anfiteatro. El anfiteatro. Vamos a escuchar una cueca que es interpretada por Gabriela Pizarro. Gabriela Pizarro fue una gran folclorista. La agrupación folclórica de Gabriela Pizarro fue un muy buen grupo que se dedicó a recopilar. Vamos a recopilar, esta, ella recopiló esta cueca que se llama Puerto Valparaíso y fue rescatada en un disco de 20, llamado 20 cuecas recogidas por Violeta Parra. Este disco tiene una particularidad. Gabriela Pizarro falleció el 29 de diciembre de 1999 y justo ella estaba grabando este disco cuando falleció. Por lo tanto, algunas de sus otras, las otras canciones del disco fueron terminadas por Catalina Roja, la esposa de Roberto Parra, por su hija, por su hijo. ¿Y cuál es la particularidad de estas canciones? Que Gabriela Pizarro las recogió de un basurero, que la biblioteca de la Universidad de Concepción la iba a botar. Para que veáis, pues. Para que veáis. Para que veáis. Oye, espera, yo te quiero decir algo antes que empiece la canción. Con esta cueca me dan ganas de bailar. Baila. Cuando empieza a sonar me dan ganas tremendas de bailar, así que ponle bueno nomás con el tema y que empiece a sonar bien fuerte. Bueno, entonces vamos a escuchar Puerto de Valparaíso por Gabriela Pizarro. Saque sus pañuelos. Me quedé con las ganas de bailar, pero bueno, no importa. Oye, queremos compartir con ustedes que estamos conectados en vivo y en directo a internet y estamos acá en contacto con Paolo Genaus, que nos pregunta por el link de la radio para poder escuchar. Estamos también en orfebrería exclusiva y Ariel Navarro nos solicitan meterse al grupo. Ahora Francisco Vera. Oye, Paolo es estudiante de historia también de la Universidad de Valparaíso. Ah, muy bien. Muy buen amigo, un saludo para él. Saludo para él. Ah, y también quiero mandar saludos. Vamos a mandar saludos a nuestros amigos fieles que yo sé que nos están escuchando. Que espero que nos estén escuchando. Porque si no nos están escuchando, que les comuniquen que nosotros vamos a ir a conversar con ustedes el lunes. Saludos a Danitza, saludos a Felipe, Gonzalo, saludos a Pablo, a Diego. A Diego, digo, desde San Felipe nos debe estar escuchando, a mi familia en Santiago, a mi tío en Santiago me estar escuchando, y a todos los que nos siguen, en mi casa acá de Cerro Alegre, a mis compañeros. Ya, y yo quiero mandar saludos a mi casa, yo sé que mi papá no me está escuchando, pero igual un saludo para él, y quiero darle las gracias al más hermoso de todos los hombres, mi pololo hermoso Gonzalo, que nos ayudó, nos está ayudando de hecho ahora también a llevar a cabo este programa. Y a mi hermano que nos ayudó también a grabar la cuña, ese pequeñito que ustedes escuchan cuando comienza el programa. Bueno, aquí nos están pidiendo, nos envían saludos desde, dice, soy Cristian desde Rancagua y desde hace una semana escucho esporádicamente la radio tratando de encontrar un programa que fuese de mi agrado. Hasta hoy que me encontré con esta grata sorpresa, gracias por entregar este delight a los oídos. Oye, un saludo, Cristian. Qué cosa más gratificante, o sea, esto a mí me hace sentir que el programa va a tener un buen futuro y me siento acompañada también por la gente. Claro. Lo importante también es entender que el folclore no solamente se vive en el sentido de música, también hay que entender las expresiones religiosas que tiene el folclore. Por ejemplo, ahora que se nos viene Semana Santa, también hay una serie de interpretaciones y expresiones folclóricas que tienen que ver con la religiosidad, tanto popular como social y culturalmente religiosa. Hay un trabajo publicado por la edición de la Universidad Católica de Chile, que se llama Chilena o Cueca Tradicional, de Samuel Claro Valdés, y cuenta con el apoyo o el auspicio, pero de un gran folclorista, un gran investigador del folclor, como es el señor Fernando González Maraboli, perdón. Él tiene toda una teoría en torno a la cueca y sus orígenes andaluces, sus orígenes arábicos, pero, por ejemplo, él hace una recopilación, monumental libro, digamos, sobre, por ejemplo, Valparaíso. Ya que estamos hablando de Valparaíso, escuchamos recién una cueca sobre Valparaíso, vamos a leer una cueca, la vamos a leer, no la vamos a cantar, que se llama Mañana me voy pa'l puerto. Y dice así: mañana me voy pa'l puerto y a caballo en un palito, y que le diga, pa' que digan las porteñas, ay, qué coche más bonita. Yo pa'l puerto me juera de buena gana, si una niña bonita me acompañara. Me acompañara, sí, pa'l Cerro Alegre, donde se baila cueca, y en pasto verde. Y ahora sí que es cierto, me voy pa'l puerto. Esa es una recopilación de Fernando González Maraboli. Y ahora vamos a seguir con música folclórica. Vamos a escuchar Mi Maire me crió a mí. Es una tonada campesina del álbum 150 años de historia y de música chilena del año 1960 por el extraordinario grupo Cuncumén, que integraba a Silvio Urbina, Rolando Alarcón y Víctor Jara. Con ustedes, Cuncumén, Mi Maire me crió a mí. Falta como no ha de hacer. como la falta el amaire, en el mundo no ha de haber, como la falta el amaire, en el mundo no ha de haber. Mañana no te lo dan, si hoy día te dan un pan, mañana no te lo dan, si te lo llegan a dar, te lo representarán, si te lo llegan a dar, te lo como una paja en el aire, señores, yo ando volando, como una paja en el aire, y he quedado sin hogar, desde que murió mi baile, y he quedado sin hogar, desde que murió mi baile. Ramito le daré, viva la noble compañía, un ramito le daré, cargadito de florcita y hojita que no se ven, cargadito de florcita y hojita que no se ven. Ya, estamos de vuelta. Ahora sí, los vamos a dejar un ratito porque estamos en la mitad del programa. Vamos a ir a un corte publicitario y volvemos en 28 segundos. Invitamos a escuchar Radionetizando el Folclor, un encuentro con nuestra música, en un espacio dedicado a rescatar nuestros folcloristas, los de ayer y los de hoy. Desde Valparaíso, conducido por Valentina Guajardo y Alejandro Escalado, todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por el 88.9 o a través de nuestro sitio web www.laradioneta.cl. ¡Los esperamos! Listo, fueron 28 segundos y ahora estamos de vuelta en este programa Radionetizando el Folclor. Oye, estamos acá también de nuevo, o sea, constantemente conectados. Quisiéramos mandar los saludos a la gente que nos está escribiendo en Facebook. Saludos a Alejandra Contreras González, a Rodolfo Chamorro, a Jimena Navarro, Isa Ulloa, a Isa Ulloa, a María Graciela Zúñiga y a todos los que nos están escuchando en este momento, a Felipe Garrido, bueno, todos nuestros amigos y nuestra gente más cercana, y ojalá no tan cercana, y que se sienta cercana también. Bueno, ya hemos recibido dos correos, uno de Francisco Vera desde Rancagua, que nos ha enviado una décima, así que la vamos a leer inmediatamente para Francisco. Vamos a ver qué dice el correo. A ver, dice: hola, espero que lo pueda leer en vivo. Por supuesto, eso es lo que vamos a hacer ahora de inmediato. Dice: gracias por el programa, hacía falta un programa de este calibre. Felicidades, lo recomendaré por Facebook y Twitter. Oye, Francisco Vera, muchas gracias a ti por darnos tu apoyo y por, bueno, estas son, nos dan a nosotros ganas para seguir con el programa. Dice así: yo que nací en un grupo poco selecto, me he valido de mis pensares, que no han jamás de ser azares por golpes fuertes del intelecto, Y sigo viendo el poco electo, grupo ciego que no avanza, pero que sedientos de esperanza y se sienten minoría, perezosos son por tontería, porque en sus manos está el alza. No se trata de ser más que el resto, pero se hace más fuerte la rabia, tanta basura que ella irradia y la indiferencia ante un buen gesto. Para ver, aunque sea un puesto, de que otro mortal crezca un sano, con todas sus virtudes en mano, pero lejos del exceso de flores, porque ajeno va a mirar al pobre y el camino habrá sido en vano. ¿Habrá que ser consecuente? Me pregunto buscando respuesta, que en el fondo nunca se contesta, porque mataría por accidente, al misterio del progreso adherente, que ha sido el que marca el sendero, de ver las masas como un entero, sembrado con lujo el conocimiento, para con su rostro contra el viento, vernos dignos en el sitial primero. Bueno, muchas gracias, Francisco Vera. Interesante la décima, ¿eh? Sí. Ahora vamos a seguir con la música y vamos a escuchar una canción del, quizás a mi gusto, el mejor compositor folclórico que haya existido en Chile, que es Raúl de Ramón. Se llama Agáchate Corazón. Es una tonada campesina, perdón, con la estrofa recopilada de la tradición colchagüina. Está interpretada por el grupo Los de Ramón, quizás muchos de ustedes no lo conozcan o quizás algunos se recuerden, que integraba María Eugenia Silva y Raúl de Ramón, al que posteriormente se incorporaron sus hijos, Carlos Alberto y Eduardo. ¿Ya? Agáchate Corazón con Los de Ramón. Ahí teníamos a Los de Ramón con Agáchate Corazón, una tonada campesina, una muy linda canción. Bueno, y nos siguen llegando mensajes, nos siguen llegando saludos, vamos a hacer una corrección. Francisco Vera no es de Rancagua, es de La Ligua, para que no se sienta mal. Un saludo también. Ah, y yo quiero mandar un saludo muy especial. ¿A quién? Quiero mandar un saludo en nuestro primer programa a Camilo Opaso Reyes y a Rocío, su futura señora, de la cual yo voy a ser su padrino de matrimonio, y les deseo mucho éxito, felicidad para el resto de su vida. Bueno, un saludo también a Gabriel. Eso quiero decir yo, Gabriel. Por lo menos yo, un gran amigo a quien quiero mucho, le quiero dar las gracias también. Dice, felicitaciones, muy bueno el programa. Y que le gusta cómo suena la aguja del vinilo en las primeras canciones que tocamos. Bueno, en verdad esa es la idea, por recopilar algo que la gente no conoce, traerlo desde el pasado y en la historia. Bueno, y también a José Manuel de la casa ahí donde nosotros vivimos, que nos está mandando saludos también. A Nicolás Vargas, que también nos manda saludos y que dice, aguante Colchagua. No Pablo sé qué Ignacio va. Ursúa, nuestro compañero, también nos manda muchos saludos. Saludos a él. Bueno, vamos a seguir escuchando música. A continuación vamos a escuchar una tonada esquinazo, que es como una serenata, un canto por saludo, que fue enseñada por doña Julia Romero Pedrero, de la zona de las minas de Leuque, en Ñuble. Fue recopilada en 1983 por Carlos Martínez y el grupo Trehuaco, y vamos a escuchar entonces De noche vengo a verte. Vengo de noche y a las sombras de la luna. A verte vengo de noche y a las sombras de la luna. Si quieres saber quién soy, ábreme la puerta cielo. Ábreme la puerta cielo antes que me dé la luna. A verte vengo de noche y a las sombras de un reloj. A verte vengo de noche y a las sombras de un reloj. Si quieres saber quién soy, ábreme la puerta cielo. Ábreme la puerta cielo antes que me den las dos. A verte vengo de noche y a las sombras de un ciprés. A verte vengo de noche y a las sombras de un ciprés. Si quieres saber quién soy, ábreme la puerta cielo. Ábreme la puerta cielo antes que me den las tres. Amorcito de mi vida, canastito de cristal. Amorcito de mi vida, canastito de cristal. Cuando sueño contigo, no quisiera despertar. No quisiera despertar cuando sueño contigo. Bueno, ahí estábamos escuchando A verte vengo de noche, una tonada de esquinaza del grupo Trehuaco, recopilada por allá por la zona de Ñuble. Y vamos a seguir inmediatamente con otro tema, con una canción inédita, bueno, no inédita, fue inédita en ese momento, compuesto por Violeta Parra para la señora Silvia Urbina. Se llama Alegre eran mis ojos, del disco El folclore no ha muerto, que Silvia Urbina grabó junto a Patricio Mans por allá por los años 60. Creo que en 1966, no estoy muy seguro del dato, pero se lo vamos a averiguar. Lo importante de esta canción es que Silvia Urbina comienza a incorporar ya el rasgueo de una forma, el rasgueo del charango de una forma ya más latinoamericana, que también lo venía haciendo el grupo Los de Ramón, e incluso Isabel Parra en su disco Pajarillo Verde, y todo esto gracias a la influencia que tiene Violeta Parra y Margot Loyola en la influencia hacia el folclore, hacia otros folcloristas. Bueno, aquí vamos a escuchar una de mis preferidas, un saludo muy grande para la señora Silvia Urbina y para Jan, el hijo de ella, que siempre que yo voy a su casa me toca esta canción. Bueno, aquí está. Alegres eran mis ojos. Alegres eran mis ojos, pero se quedaron tristes cuando menos lo pensaba. De mi lado tú te fuiste. Alegres eran mis ojos, pero se quedaron tristes cuando menos lo pensaba. De mi lado tú te fuiste, cultivaba una esperanza, pero no correspondiste. Ay, ay, ay, ay, ay. Pero no correspondiste. miraban triste. Ingrato mal pagador, tronco de todas sus ramas, rama de todas sus hojas, secaste en una mañana. Ingrato mal pagador, sus hojas secas en una mañana. Si lo hubiera presentido, yo no te entregaré el alma. Ay, ay, ay, ay, yo no te entregaré el alma. Ay, ay, ay, ay, tronco de todas sus ramas. Ay, ay, ay, ay, secas en una mañana. Bueno, amigos, ahí estábamos escuchando Alegres eran mis ojos, del disco Folclore no ha muerto, interpretado por Silvia Urbina. Bueno, queremos seguir dando las gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Danitza Zúñiga, que nos dice, que nos confirma que nos está escuchando, menos mal. Bueno, en nuestro peregrinar por la tierra, por decirlo así, el hombre va creando distintas manifestaciones culturales, tanto materiales como espirituales. Y dentro de esas necesidades espirituales, una de ellas, y muy importante, es el folclore. El folclore no solamente entenderlo como música campesina, ya sea campesina latinoamericana, o sea música campesina en Europa, en Asia, en África. También el folclore tiende a recopilar toda esa sabiduría que el pueblo va guardando. Lo importante es también entender de que el folclore tiene ciertas categorías. Más adelante, cuando nosotros profundicemos un poco más lo que es el tema folclórico, porque este es nuestro primer programa de inicio, de arranque, de prueba también, vamos a ir profundizando las concepciones sobre folclore, las definiciones de folclore, vamos a tener programas especiales dedicados a la mujer en el folclore. Claro, por eso le quería contar, que la próxima semana tenemos un programa dedicado a las mujeres del folclore, luego a los hombres, y así vamos a ir teniendo diferentes temas. Ahora, si ustedes también quieren proponer un tema, insistimos, radionetizando con Z, @gmail.com, o pueden publicar el contenido en Radionetizando el Folclore en Facebook. O hacerse amigo de la Radioneta. Recuerden que todo esto va por el 88.9, la Radioneta, radio de Cerro Concepción, hace todo Valparaíso, y por www.laradioneta.cl. Al resto del mundo y el universo. Hacia todo el paraíso, cuando no se nos meten en la señal entre medio. Sí, cuando la señal tropicalmente evangélica no se mete, claro, entre ahora, medio. Ahora, si escuchan un evangelio los días viernes, no somos nosotros. Los sábados tampoco. Bueno, ahora vamos a escuchar nuestro último tema del día, antes de despedirnos. Y es un tema recopilado por Víctor Jara, llamado La Cafetera, de su disco Canto por Travesura, de 1965. Este tema está dentro de este álbum que Víctor Jara compuso para la obra de teatro La Remolienda. Recuerden que Víctor Jara, antes de ser folclorista, era director de teatro. Estudió teatro en la Universidad de Chile y luego se dedicó al teatro como director, siendo una de sus obras las más importantes. Por ejemplo, Ánimas de Día Claro. Y eso mismo nos comprueba también que el folclore es, mientras tú más expresiones tengas en tu trabajo, va a ser mucho más rico en expresión. Claro, piensen que Víctor Jara, después de dedicarse al teatro, se dedicó al folclore, y ahí participó junto al gran Rolando Alarcón, a la señora Silvia Urbina, en el grupo Cuncumén, y participó también como director artístico de Quilapayún, trabajó con Inti Illimani, trabajó con Patricio Mann, con René Lagofaría. Entonces, el folclore no solamente se aboca a interpretar mis canciones o las que yo pueda recopilar en el campo, o en la ciudad, o en la cordillera, o en la costa, sino que el folclore tiene que ver con un intercambio de experiencias cotidianas que se van dando. Por eso, muchas veces ahora encontramos folcloristas que no son capaces de compartir una canción o una recopilación y simplemente se dedican a cantar lo suyo, y muchas veces esperamos que pueda haber mayor compromiso en esta transmisión del folclore. Bueno, aquí vamos a escuchar entonces La Cafetera con Víctor Jara. Ahora sí que sí, Cada vez que te veo la enagua rota, el cosito del medio se me alborota, oye. Ahora sí. Mi vida, mi mamá, me mandó un día mi vida y a soplar la cafetera. Mi vida y a soplar la cafetera. Mi vida, yo por ser muchacho diablo, mi vida me sople la cocinera. Mi vida, mi mamá me mandó un día, tiquitiquiti, la cocinera, sí, en la cocina me sople la sirvienta, entró una tina, tiquitiquiti, la cocinera, mi alma, en la cocina, tiquitiquiti, entró una tina, sí, el niño infame también me habían seguido para azotarme, tiquitiquiti. Si no es por el tejado, me había azotado. Estamos de vuelta luego de esa canción. Hoy estábamos pensando acá con el Alejandro. Inaugurar tal vez con alguna junta amistosa nuestro primer programa, los que se quieran de repente motivar, podemos hacer todo esto, un sábado divertido, los acuerdos del sábado divertido, así ese nombre tienen los carretes en historia con los compañeros. Si alguien se quiere motivar tal vez hacer algo hoy día, tal vez sería súper entretenido, ¿no? Sí, bueno, poniendo un poquito más serio, Valentina, nuestro programa es de folclore, nuestro programa es de folclore, no es de carrete. Pero sin embargo, recuerden, llamarme por teléfono, cualquier cosa, mi correo, Facebook, estoy disponible a partir de las 7 de la noche. Oye, ¿viste qué? No. Bueno, estamos finalizando nuestro primer programa, Valentina, de folclore, radionetizando el folclore por la radioneta. Queremos darle las gracias a Natacha, exacto, nuestra jefa, que nos llamó para decirnos que se escuchaba muy bien desde Santiago. A la gente que nos está escribiendo por Facebook, que nos está enviando correo, que está viendo nuestro grupo. A Carla Carvajal, que nos manda su saludo. Desde Placilla. Desde Placilla. Ya. Bueno, y para poder finalizar esto, vamos a... ¿Qué tal con una décima? Una décima. Tírala. Ya, vamos a decir una décima. Dice así: con permiso, soy la cueca, reina de todos los cantos, y me tienen despojada de los mejores encantos. Yo soy la cueca patria, la más joyante, y el que no me conoce, que no me cante. Que no me cante, sí, soy geometría, la fórmula del arte y la astronomía. Del templo de la ciencia, soy la eminencia. Con esto estamos finalizando nuestro primer programa, Radionetizando el Folclore. Oye, me voy súper contenta, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Nicolás Vargas, el último saludo. Y eso, hoy día me levanté un poco bajoneada, cansada, pero me voy súper prendida y agradecida de toda la gente que nos dio su apoyo durante este programa. Nos vemos el próximo sábado, recuerden, escúchennos por 88.9, laradioneta.cl, al mail radionetizando@gmail.com. Radionetizando el folclore en Facebook. En Facebook, exactamente, y radionetizando@gmail.com, ahí sí. Con Z. Con Z. Nos vemos el próximo sábado, que estén muy bien. ¡Sábado, sábado! Aquí finaliza Radionetizando el Folclore, tu programa folclórico por la Radioneta. Escúchanos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por el 88.9 o www.laradioneta.cl. Son como la una.